martes 1 de agosto. La cizaña son los partidarios del maligno. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: «Explícanos la parábola de la cizaña en el campo». Él les contestó: «El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el final de los tiempos y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así será al final de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará sus ángeles y arrancarán de su reino todos los escándalos y a todos los que obran iniquidad, y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces, los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga». Comentario al Evangelio por Sor María Ángeles. Vístete de vida. Es tu diseño. De esto nos instruye la perícopa mateana sobre la explicación de la cizaña. Lo contrario a la buena semilla, que es la que siembra el Hijo del Hombre. Crecen juntas. Bien y mal. Toda una paradoja. La cizaña es dañina y hasta triunfa. Pero es ganancia temporal, porque en el tiempo solo perdura el bien. Y si en algún momento se hace memoria de la misma, es como recuerdo de sus víctimas para, con ello, actualizar la memoria de las mismas. Optar por actitudes, por planteamientos cizañeros, es contrario a ser, es lo no humano. Es proceder como el escorpión que, acorralado por el fuego, se clava su propio aguijón. ¿Habrá sandez mayor? Víctor Frankl preguntó en una ocasión: ¿qué es en realidad el hombre? Es el ser que siempre decide lo que es. Es el ser que ha inventado las cámaras de gas, pero asimismo es el ser que ha entrado en ellas con paso firme musitando una oración. La opción está servida. Tú escoges. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.